En una piedra dará, dará, dará, dará, dará, talló mi padre, dere, dere, dere, dere, dere, un lindo cuadro, doro, doro, doro, doro, doro, para mi madre, dere, dere, dere, dere, dere. Al ver el cuadro, doro, doro, doro, doro, doro, dijo mi madre, dere, dere, dere, dere, dere, qué hermoso cuadro, doro, doro, doro, doro, doro, talló tu padre, dere, dere, dere, dere, dere. Al ver el cuadro, doro, doro, doro, doro, doro, doro, talló tu padre, dere, dere, dere, dere, dere. En una piedra, dara, dara, dara, talló mi padre, dere, dere, dere, un lindo cuadro, doro, doro, doro, para mi madre, dere, dere, dere, al ver el cuadro, doro, doro, doro, talló tu padre. Dere, dere.